Nos es grato saludar los amables oyentes nuevamente en este momento en su programa Diálogo Bíblico con ustedes, Juan Millanao. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Quién les habla? Raúl Medina. Hablando del santuario del nuevo pacto, vamos a hablar ahora de la sustitución. Y leo Gálatas 1:4. Pablo, acuérdese usted que es el teólogo, el mejor teólogo que tenemos en el Nuevo Testamento. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Te parece que es lo que expresa Pablo? ¿Qué está hablando aquí él? Bueno, lo interesante es que la epístola o la carta a los Gálatas es eso, una breve carta. Y nosotros sabemos que en una carta, por ejemplo, un estudiante en una X universidad, cuando le escribe una carta a sus padres, a lo mejor escribe una carta cuando están de cumpleaños, pero generalmente escribe una carta cuando no tiene plata, ¿no? Y entonces manda besitos, abrazos, saludos, y uno sabe que más o menos en el tercer párrafo ahí viene la cosa, ¿eh? Papá, me quedé sin plata. Mamá, estoy sin un peso. Entonces, pero lo interesante es que en esta carta el apóstol Pablo pone quizás la declaración más equilibrada con respecto a la cruz del Calvario al comienzo. Va al corazón de la enseñanza bíblica, de la teología cristiana, va al corazón al principio, porque tú leíste Gálatas 1:4, está el capítulo 1, verso 4. Pero todo comienza en el verso 3, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: el cual se dio a sí mismo. Ahora, ¿por qué murió Cristo? Esa es la gran pregunta. ¿O qué efectos tiene la cruz del Calvario? En primer lugar, Cristo no murió asesinado, de repente, así en una esquina o en una calle oscura de Jerusalén. No, dice que la Biblia que murió, dice, con verso 4, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, no murió por un agente externo en forma determinante. Sí, es verdad que la vida de Pilato, de Caifás, se cruzaron sobre el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia dice que Cristo murió conforme a la voluntad del Padre. El Padre nos dio a su Hijo. Pero lo que tú leíste dice: el cual se dio a sí mismo. Es decir, el Hijo también, él no fue arrastrado por la voluntad del Padre, sino que él voluntariamente se dio a sí mismo. Así que murió conforme a la voluntad del Padre, se dio a sí mismo. ¿Y por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué se demandó que la divinidad se sacrificara? Dice aquí: por nuestros pecados, 1:4. Si uno, para entender, digamos, el perdón, Raúl y estimados oyentes, primero hay que entender la gravedad de la culpa, la gravedad del pecado. Si nosotros tratamos livianamente el pecado y la culpa, entonces vamos a hacer un falso diagnóstico y vamos a aplicar una falsa solución. Pero el problema del pecado era tan grande, tan profundo, que requería la muerte de Dios. Y el Padre nos dio al Hijo, el Hijo se dio a sí mismo, dice, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Otras versiones hablan de rescate, para rescatarnos. Y el rescate, como te menciono, es operado simplemente y generalmente para una persona que no tiene ninguna condición de salvarse a sí mismo. Te arrojan una cuerda, te arrojan un salvavidas, o un salvavidas te ayuda. Es decir, tú por ti mismo no tienes ningún otro destino sino morirte. Pero Dios aquí intervino en forma poderosa. El Padre y el Hijo nos aman por igual. El Padre nos dio al Hijo. El Hijo se dio a sí mismo por un problema del pecado para rescatarnos. Y eso es lo que produce entonces que nosotros glorifiquemos, como dice el verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. La gloria de Dios es hablar bien de Dios. Glorificar a Dios es hablar bien de Dios. ¿Y qué es lo que nos hace hablar bien de Dios? que el Padre y el Hijo nos aman por igual, que el cielo se vació en nuestro favor, y la única carta de recomendación que nosotros teníamos era que éramos pecadores. Entonces, ese es el santuario, ¿ya? El santuario del nuevo pacto no es otra cosa que esto que se une, ¿no es cierto? El pacto está unido al santuario con todo lo que implica, y el santuario está unido a los sacrificios. Pero todos esos sacrificios de corderitos apuntaban a un sacrificio mayor, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno observa estos sacrificios, decididamente no son agradables. Mirar qué lo que pasa, porque es la muerte de un ser inocente, digo, un ser quizá un animalito inocente. Pero por otro lado, uno tiene que ver que la cruz sin sangre no puede salvar a nadie. O sea, Cristo cuando muere en la cruz paga el precio del pecado de usted, del mío y de toda la humanidad. Lo que falta es que uno acepte ese pago y sea librado. Por eso que si uno no acepta esta verdad, que es el fundamento de todo el plan de la salvación, está perdido, ¿no? Si no lo cree por fe, si no le pide a Dios que le ayude a entenderlo, porque es una cosa muy linda, muy preciosa, que es el único camino, vamos a decir así, que nos entrega a Dios para tener opción, sin merecerlo, sin tener ninguna cualidad extraordinaria, ser llamados hijos de Dios. Bueno, hay en la historia, Raúl, casos famosos de presidiarios que estaban en la fila de la muerte para ser ejecutados y que fueron indultados. Y lo extraordinario es que el indultado no aceptó el indulto y no hubo otra cosa que darle muerte. Entonces, el perdón puede ser muy grande, pero es ineficaz si tú no lo aceptas, ¿no? Por eso que aquí nosotros estamos a través del santuario viendo lo que es, cómo se enseñaba a Israel lo terrible que es el pecado, pero también se le enseñaba la maravillosa solución que Dios había dispuesto. Cada vez que nosotros inventamos una solución para nuestros pecados, vamos a fracasar. Fue necesaria la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar gracia y misericordia. Tú recuerdas que en la Santa Cena Cristo dijo unas palabras, y todo esto está relacionado con el santuario. En realidad, en Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre, mi nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No dice todos, dice muchos, ¿no? Entonces, diga, siempre claro, hay una cuestión de aceptación. Los muchos serán bendecidos. Aquí no hay universalismo de que todos, medio obligados a aceptarlo, no. Los muchos serán bendecidos. Incluso, quizá construyendo o terminando nuestra parte de esta, en este momento, Efesios 2.13, o sea, la Escritura del Nuevo Testamento hace mucha alusión a esto del sacrificio. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Extraordinario cómo se manifiesta en el Nuevo Testamento la relación que hay entre ese santuario, ese sacrificio y el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a volver mañana, amados oyentes, que el Señor los bendiga.